nada se parece a vos, ninguna canción, ni aquella noche tan llena de amor, ni cuando abrazo al sol, vos elegiste ese lugar que ocupas, hoy vos sos dolor. No quiero verte pedir perdón, lo que hiciste fue traición. Hoy te arrepientes, ayer me quemaste con fuego. Vos pensás en volver, yo ya no quiero ser más tu dueño. Me presentaste al diablo en las mismas puertas del infierno, mi amor. Quizás soy tan solo, podré caminar mejor. Hay cosas que me delatan, ya no soporto tu amor. Hoy te pido que te vayas, no vuelvas por acá. Es que con tu amor me muero y sin tu amor me muero igual. Hoy te arrepientes, ayer me quemaste con fuego. Vos pensás en volver, yo ya no quiero ser más tu dueño. Me presentaste al diablo en las mismas puertas del infierno, mi amor. Del infierno, mi amor. Ayer me quemaste con fuego. Vos pensás en volver, yo ya no quiero ser más tu dueño. Me presentaste al día.